así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Ay, que es así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y estamos aquí arrancando el segundo bloque de Sudaca. Señor Leandro Pafundi, se va estabilizando nuestra conexión, este programa medio raro que denominamos Sudaca Itinerante. Se va estabilizando. Usted dice que sí. Yo hago los miles de llamados diciendo que está todo perfecto, así que no se preocupe. Sí, bueno, sueñe tranquilo. Bien, nosotros nos olvidamos de anunciar que este raro programa que da vueltas por los barrios de la ciudad, del conurbano, que seguramente va a visitar algunas provincias este año, está hecho con la ayuda de la Biblioteca Nacional, de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado y de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, y como habíamos anunciado en algún momento de la semana, y mandamos los correos y los pusimos ahí vía Twitter y en el Facebook, estamos en el barrio de Palermo, estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo un programa que es el primer programa de una serie de encuentros, de charlas que queremos hacer con militantes de diversos espacios políticos. Y nosotros arrancamos hoy, 28 de mayo, arrancamos con la gente de Nuevo Encuentro. Nos vinimos al barrio de Palermo a visitar a la gente de Nuevo Encuentro. Nos recibieron de mil maravillas. Usted, señor Pafundi, ya estuvo comiendo bastante factura, por lo que me dijeron ahí. El señor Humbertito Lunati también estuvo picoteando y sigue picoteando ahora. Y nosotros estamos acá haciendo el programa. Junto a Francisco D'Alessio, Ernesto Larrece, Lucía Converti, Juan Pinela y Ernesto Bayo, ellos todos pertenecen a Nuevo Encuentro y tienen distintas actividades dentro de Nuevo Encuentro. Así que lo primero que vamos a hacer es darle mínimamente la bienvenida y las gracias por recibir a Sudaca Itinerante aquí en este local de la calle Gurruchaga al 2100. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estás? Bien, agarra ahí Ernesto Larrece. Sí, ¿Todo tranquilo? Todo bien. También que estaba distraído acá mirándolo a mi jefe de campaña, el señor Francisco D'Alessio. Bueno, che, mil gracias primero por recibirnos acá, ¿eh? La verdad que... por favor. Después, lo de la factura, después hacemos una vaquita. No hay ningún problema, ahí está, perfecto. Paga, le decimos a la gente de la biblioteca que no. Dale. Nada, todo bien. Bueno, primero le damos las gracias a todos ustedes por recibirnos aquí en esta pequeña casa. Estaría bueno que alguien, por lo menos para arrancar, cuente un poquito dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados geográficamente? ¿Y qué es este local? Estamos en el local partidario de Nuevo Encuentro, en la comuna de Palermo, exactamente en la calle Gurruchaga 2122, entre Paraguay y Guatemala, en pleno corazón de la comuna 14. Localcito nuevo, ¿no? Es localcito nuevo, recién inaugurado, el 2 de mayo arrancamos. Y bueno, tratando de darle vida a todo esto, con diferentes eventos que organizamos acá en el local. Y bueno, abocados totalmente a la campaña para el 10 de julio, que este año viene con la novedad de las elecciones para comuneros, en las 15 comunas que tiene Buenos Aires. Exactamente, así es. Ahí quiere... Francisco quiere meter ahí. Francisco Quireme. Quiere meter ahí algún bocado. Dele para adelante nomás. Buen día para todos. Agregar una cosa vinculado a al laburo que estamos haciendo en este local, que en verdad es parte de una decisión política que asume nuestro partido, que es la necesidad de construir un espacio político con una fuerza militante sólida, con una fuerza militante instalada territorialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que este es un gran debate que nosotros tenemos con parte de las tradiciones políticas, si se quiere, del progresismo en la Ciudad de Buenos Aires, que en los 90 de alguna manera abonaron a las teorías de la videopolítica y construyeron espacios políticos referenciados en figuras fuertemente mediáticas, y eso mostró sus limitaciones a la hora de poder sostener procesos de transformación o impulsar procesos de transformación, porque a la hora de llevar adelante algunas decisiones, sin una base política militante que te sostenga, que te permita dar la pelea, que te acompañe, que incluso te ponga límites como dirigente político, eso era imposible. Entonces, nuestro partido asume esa necesidad, ¿no? La necesidad de estar a la altura de los tiempos construyendo una fuerza política con base militante, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Ahí está. Estábamos armando la conexión telefónica nuevamente. Che, un poco para arrancar y romper el hielo, digo, cuéntenos qué es Nuevo Encuentro, o por lo menos qué es Nuevo Encuentro en el barrio de Palermo y en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que debe tener algunas características propias, ¿no? Ahí, ¿no? Va, seguimos con Francisco, dale. Bueno, a ver, Nuevo Encuentro es una alianza, un acuerdo que estamos construyendo entre distintos partidos políticos, que son el Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el Partido Comunista, Solidaridad e Igualdad, y hasta ahí estamos. El desafío del Nuevo Encuentro es construir un espacio político que contenga distintas tradiciones. Todos los que estamos acá, en el Encuentro, en el EDE y en el Nuevo Encuentro, provenimos de historias y de tradiciones y de militancias muy diversas. Creemos que parte de las identidades políticas han entrado en conflicto, han entrado en ruptura en los últimos años como producto de las transformaciones que se han llevado adelante. Y el desafío es eso, es construir un espacio que contenga, que pueda contener esas distintas tradiciones y darles un cauce común y darles una estrategia común. En eso estamos en el Nuevo Encuentro, sabiendo que el Nuevo Encuentro es solo una parte de algo mucho más grande que nosotros queremos construir, en donde tiene que haber sectores del peronismo, sectores que se reconocen en las mejores tradiciones del radicalismo, sectores que se reconocen las tradiciones de la izquierda, del progresismo, del socialismo. Nos asumimos como una parte de algo mucho más grande que todavía se está construyendo. Ahí está, perfecto. Che, y entonces, a partir de esto, digo, ahí querían los chicos de Cimeca comentar algo. Antes que nada, presentarnos. Dale. Juan Pinela y Ernesto Gallo. Bueno, venimos, como decía acá el compañero, venimos de diferentes tradiciones políticas. Hoy por hoy nos encontramos en el Nuevo Encuentro, ¿no? Saliendo a disputar el poder y que no quede, digamos, en manos de lo mismo de siempre, ¿no? Entonces no vamos a desaprovechar esta oportunidad que está abriendo el gobierno kirchnerista a los sectores populares. Bien. ¿Y ahí? Ahora sí se animó Lucía Converti. Ahora acá, Lucía. Sí, Lucía Converti. Acá en realidad lo que quería contar es un poco lo que es Nuevo Encuentro en la universidad. O sea, yo estoy en universidad, en el Frente de Juventud. En universidad, en Nuevo Encuentro, he logrado el tercer lugar en el Congreso de la FUBA. Creemos que la universidad se tiene que poner a tono con el proyecto nacional. Hay que cambiar, digamos, los planes de estudio y hacer, digamos, que la universidad pueda aportar al proyecto nacional desde los profesionales, digamos. Bien, hecha casi las presentaciones de todo, un poco nos vamos a meter en temas que por ahí nosotros queríamos venir a charlar y que tienen que salir un poco, digo, la intención es salir de la coyuntura, ¿no? Digo, salir de discutir por ahí Beatriz A, los 678, si se quiere, por hablar del tema que en los últimos días estuvo presente, y por ahí meternos en algunas cuestiones que consideramos, por lo menos nosotros consideramos, que también está buena discutirlas, debatirlas, y que tiene que ver con pensar el país, pensar la ciudad, y en ese sentido, por ahí, si se quiere, para tirarles algo medio denso, es preguntarles, ¿ustedes tienen compañeros que están en ámbitos legislativos y en ámbitos ejecutivos? Martín Sabatella salió de un ámbito ejecutivo, estuvo gobernando un municipio, tienen compañeros que están en el ámbito de la representación, en este caso de la legislatura, o en el Congreso de la Nación. Y la primera pregunta sería, ¿qué se puede aportar, por ejemplo, desde un lugar como la legislatura o el Congreso? Digo, ¿Hay un lugar de transformación? ¿Se pueden hacer cosas? ¿O realmente la política o la vida política del país y las decisiones pasan por otro lado? Y con eso arrancamos. Ahí se sumó más gente, ahora la vamos a presentar. ¿Quién va a hablar? Emelina. Sí. Emelina Alonso. Bien. Hola, ¿qué bienvenido. Tal? ¿Cómo están? Un poquito más fuerte, cerca del micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, justo vos preguntabas este tema desde los ámbitos legislativos y hoy es el 28 de mayo, que es el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, es un día internacional. Y en ese contexto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está organizando un festival para el martes a la tarde en la Plaza del Congreso. Es un festival justamente para reclamar que el Congreso se pronuncie favorablemente sobre aborto, para legalizar el aborto. Esta es una de las discusiones más importantes que tenemos por delante en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Hay un proyecto presentado, que es el proyecto de la campaña, al que adhieren más de 50 diputados, entre ellos todos los diputados y diputadas de nuestro bloque. Y también hay un proyecto nuestro propio del bloque que extiende 2 semanas más el plazo para realizarse un aborto sin tener que dar ninguna explicación, que es el proyecto de la campaña plantea 12 semanas y el proyecto nuestro plantea 14, pero digo, nosotros también acompañamos el proyecto de la campaña. Ese es un ejemplo de las discusiones legislativas que tenemos a nivel nacional, y después a nivel de la Ciudad de Buenos Aires hay discusiones pendientes en materia de derechos políticos de los migrantes, que es una de las discusiones que se están por dar en este momento. No tenemos todavía un código electoral ni una ley de partidos políticos en la Ciudad de Buenos Aires, así que hay un montón de cuestiones vinculadas al acceso y ejercicio de derechos que están todavía y que se tienen que discutir en los ámbitos legislativos. Yo entiendo lo que vos decís. Mi pregunta apunta no a las cosas por ahí tanto que ustedes hacen y que muchos espacios políticos hacen, sino qué se puede aportar desde esos lugares a transformar la sociedad. Si se logra. Digo, a veces uno tiene la sensación de que, por ejemplo, legislatura, la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, en este caso Macri, o el que esté, muchas veces hace lo que se le canta, o sea, y pasa por encima de las legislaturas. La pregunta es, digo, en términos de participación política hay un montón de espacios de participación. La legislatura o los cargos electivos deben ser uno. Digo, ¿desde ahí sienten que se puede aportar en este momento, que se puede aportar importantemente o que también hay que apuntar a otros espacios? No, sin duda que hay que aportar apuntar a otros espacios. Pero digo, por ejemplo, tomando concretamente el ejemplo de derechos políticos de las personas migrantes, hay un montón de comunidades de migrantes viviendo en diferentes lugares acá de la Ciudad de Buenos Aires que todos los días contribuyen cultural, económica y socialmente a la construcción política, a la construcción de este espacio político que es la Ciudad de Buenos Aires, y que sin embargo no pueden ejercer sus derechos. Entonces, tenemos trabajando las comunidades de migrantes con organizaciones sociales, con organizaciones de base, con ONGs, en pos de una campaña para que puedan acceder al derecho al voto. Y a la vez eso se resuelve justamente con una norma, que sea, pueden votar a partir de que están incorporados, que tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires, que están incorporados al padrón electoral. Digo, y esa es una norma que Macri no podría pasar por arriba. Si la ley dice que pueden votar los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires, ahí no podría superponerse algo desde el Ejecutivo a eso, ¿sí? No sé, sí. No, yo me parece interesante la pregunta que vos planteaste y la voy a abordar desde otro lugar. Yo vengo de una formación y una tradición política autonomista, ¿no? Me formé pensando que la política, las instituciones políticas, el Estado eran un espacio que era todo mal, reproducía dominación. Si uno quería transformar la sociedad tenía que estar por afuera de esto. Eso lo pensaba hace unos 8 o 9 años. Recuerdo una discusión que tuve hace un año y medio o dos con una chica que era estudiante del Pellegrini. Yo ya estaba militando en el Nuevo Encuentro y se estaba dando el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente en el Congreso de la Nación, después de la realización de una cantidad de foros y de movilizaciones, etc. Y entonces ella me decía, no, ustedes ya no tienen convicciones, ustedes ya dejaron atrás las convicciones, ustedes ya no son revolucionarios. Y yo un poco provocativamente le decía, para mí estar discutiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso, en el marco en el que se discutió en el Congreso, que fue con una tremenda movilización social alrededor de ese tema, para mí eso era revolucionario, ¿no? Implicaba que la política y las instituciones políticas se habían puesto en otro lugar. Y una cosa más en relación a la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ahí hay un debate pendiente, un desafío pendiente que nosotros tenemos que abordar, porque la legislatura y los cargos legislativos sirven si están sostenidos en una estructura política mucho más sólida, digamos. Hoy la legislatura de Buenos Aires funciona en muchos casos con una autonomía absoluta respecto a la organización política y social, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es romper eso, queremos una estructura de legisladores que respondan a una estructura política mucho más fuerte que, entre otras cosas, contenga a las comunidades migrantes, a los luchadores de género, a los movimientos sociales, a los sectores trabajadores que tienen que entrar en vinculación, porque entonces esos legisladores representan algo más que un solo voto, ¿sí? Ahí está. Bien, sí, dale, metele. No, quería aportar, me parece que la mirada de Nuevo Encuentro es como una mirada más fresca en el sentido, digamos, al margen de lo revolucionario, ¿no?, que pueda tener la actitud, es una mirada más fresca, es una mirada sin los compromisos que puede tener el oficialismo o sin las tranzas en las que puede estar el oficialismo nacional, digo, o las tranzas en las que puede estar el oficialismo municipal. Nuevo Encuentro aporta esa mirada desde un lugar diferente a eso. Es una posición diferente, por lo menos a mí es lo que me entusiasma el hecho de estar participando en esta organización política. Y un poco como estaba manifestando recién acá el compañero Francisco, es que eso mismo, eso en sí mismo es revolucionario, digamos, porque hay como también un prejuicio con el tema de qué es revolucionario y qué no es revolucionario. Nosotros, y puedo hablar desde mi experiencia con el tema de la ley de matrimonio igualitario, yo tengo un latiguillo que siempre digo que aquello contra lo que se lucha se lo hace crecer. Entonces, a veces es preferible, si vos sabés que tenés la razón y que estás parado desde un lugar de que tus reclamos son lo justo y lo que corresponde, simplemente con quedarte parado en ese lugar y no moverte de ahí, eso ya es revolucionario y eso es en sí mismo transformador, que es lo que me parece que está sucediendo en este momento con muchos temas, desde los que planteó ella a cualquiera de los temas que podamos tomar, como actitud. Y eso es lo que me parece que Nuevo Encuentro está aportando en este momento. Y es cierto que la legislatura, si bien necesita tener un anclaje más fuerte con las bases políticas que le dan sustento, porque por algo están esos señores sentados ocupando una banca en la legislatura, también es cierto que tiene una gran porción de poder que condiciona ciertas actitudes, llamémosla personalistas, como las que puede tener en este momento Mauricio Macri. Bien, clarísimo. Era la palabra de Ernesto Larrez. Está Francisco, está Lucía, está Melina, Juan Pablo, Ernesto. Hay un montón de gente. Estamos en el local de Nuevo Encuentro, aquí en el barrio de Palermo, en Gurruchaga, al 2100. Nosotros vamos a poner un poquito de música y vamos a continuar hablando de la participación política, la democracia, las instituciones, los grandes temas del país. Digo, saliendo un poquito de la coyuntura y también conociendo un poco cómo piensan otras cuestiones. Aquí la gente de Nuevo Encuentro. Ponemos un poquito de la familia Carabajal, señor Pafundi, ¿le parece? Yeah. Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Bien, aquí continuamos con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Estamos aquí en el local de Nuevo Encuentro con la gente del barrio de Palermo. Estamos con la gente de la universidad, Frente de Mujeres, motoqueros, gente que se va a presentar a las comunas. Estamos con un montón de militantes aquí de Nuevo Encuentro conversando de muchas cosas. Y entre todas estas cosas, una que le queremos preguntar es muy simple, muy cortita. Imposible de contestar seguramente en 4 minutos, pero por lo menos la empiezan a contestar, que es... ¿cómo viven la democracia en la República Argentina? Digo, ¿sienten que viven una democracia? ¿Sienten que vamos camino a construir una democracia? ¿Sienten que esto es lo que queremos? ¿No? Y ahí empiezan las caras como diciendo, ¿y cómo te contesto esto? ¿No? Bueno, nada, empiecen a tirar ahí, no hay historia, dale. Sí, ¿qué tal? Bueno, acá Bayo, decime acá. Bueno, pienso que hay un cambio de lo que es del 2001 para acá, ¿no? Sobre todo en lo que es la actividad militante de cada uno de nosotros. En el caso puntual del sindicato, nosotros para el 2001 estábamos tirando piedra a la policía y mandando a un subcomisario al hospital, y por ahí hoy hay un auge de militancia política, hay un gobierno que está llevando adelante una serie de transformaciones que vuelven sobre un montón de derrotas que hemos sufrido a lo largo de muchas décadas. Y hoy en día la democracia, si bien tiene muchas limitaciones y todavía no es seguramente el sistema que a nosotros nos puede llevar a la transformación o al ideal de lo que pretendemos construir como nación o como colectivo, que podemos decir que somos Argentina, podemos decir que somos Latinoamérica. En este caso estamos hablando de la ciudad, de construir una ciudad. Y bueno, de alguna manera hay que darle contenido a esa democracia, hay que darle participación, y un poco esto de las comunas también apunta a eso, ¿no? Recién estábamos hablando del tema de las instituciones y la legislatura, y si la legislatura es un espacio donde se disputa, no se disputa. Si... Pienso que por sí solo, digamos, la democracia o una institución o un sistema representativo no garantiza absolutamente nada. Como que en realidad son las organizaciones, sobre todo las organizaciones de base, las que van a dar el sustento a toda esa democracia, que seguro no es la democracia que estamos acostumbrados a nosotros. No es elegir entre opciones que son todo lo mismo, sino elegir entre modelos, elegir diferentes rumbos hacia los cuales queremos apuntar. Sabemos que quizá hay rumbos que nos van a llevar a que la gente se siga cagando de hambre, y hay rumbos que quizá nos puedan llegar a darnos herramientas para transformar eso y que, digamos, de alguna manera alcancemos, no sé si lo ideal, lo que todos queremos, pero un poquito arrimar el bochín hacia una situación mejor en la cual podamos pensar realmente, digamos, transformaciones profundas que nos den a nosotros como organizaciones y como militantes la sensación de que estamos avanzando. Ahí está, bien ahí. ¿Quién pide la palabra? Dale. Ahí la pide Lucía, compartí. Dale, tenemos 2 minutos. Sí, yo coincido acá con el compañero. Creo que estamos en un momento en el que obviamente se está avanzando en lo que es la democracia en Argentina. Creo que tenemos mayor capacidad de expresión, que hay más libertad, digamos, para que la gente se exprese públicamente en las calles. Creo que el avance, digamos, sobre la ley de matrimonio igualitario y sobre la asignación universal le da más democracia a nuestro país, porque hay más posibilidades de que la gente pueda vivir en mejores condiciones. Obviamente creo que hay que seguirla trabajando mucho, que hay que avanzar, digamos, sobre la democracia, sobre todo sobre la democracia sindical. En la ciudad, digamos, me parece que la represión sigue siendo, digamos, cuenta de todos los días que se vive, digamos, con lo que fue la metropolitana y determinadas herramientas, digamos, del gobierno de Macri con respecto a la educación y con respecto a la salud, en donde no está dejando progresar justamente la democracia. Me parece que las instituciones, digamos, y la legislatura y todas las instituciones del Estado, digamos, tienen que estar en función de mayor democracia, que en algunos momentos, digamos, en algunas situaciones a nivel nacional, digamos, se ha progresado, a nivel ciudad hemos ido para atrás. Bien, En el próximo bloque, pues estamos terminando la primera hora de Sudaca, les vamos a preguntar, digo, ¿qué es esa más democracia? ¿Qué entendemos nosotros por más democracia? Y tenemos también para conversar otras cosas. Les recordamos a los oyentes que estamos aquí en el barrio de Palermo conversando con la gente de Nuevo Encuentro. Hay un montón de gente, la estamos pasando muy bien, tomando mate, comiendo factura, un bartito, el mate está de primera, y Leandro Profundo y medio preocupado porque la conexión vía web a veces funciona y a veces no funciona tanto. Nosotros vamos a los compromisos institucionales y la gente nos quiere mandar un mensaje ahí en Facebook, nos buscan, nos mandan mensaje como hicieron los últimos programas o vía Twitter. Compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante, hoy transmitiendo aquí desde el barrio de Palermo. Salvo. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Ahí en el blog estoy charlando, comentando, haciendo cosas. El señor Humbertito Lunati ya se encaró ahí como una grapa. ¿Qué hizo el señor Humbertito Lunati? ¿Usted dio algo? ¿Le encaró que para arreglar su voz o no? Molina, estoy en un día increíble, estoy herido. Usted sabe cómo son los sábados a la mañana, Molina. Usted me va a comprender mejor que nadie. Y si viene toda la semana, y me imagino cómo será el sábado a la mañana y para usted. Y aparte vengo dos semanas seguidas, Molina. Exactamente, así es. Esto es medio raro. Bien, nosotros le comentamos a la gente, estamos saliendo en este momento vía telefónica con la gente de Radio Gráfica y por ahí también con los amigos de FM Moreno, con la gente de FM La Posta y también con FM del Carmen en Uruguay, todas esas radios en las cuales salimos en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas. Quiero dejar ahí para los compañeros del Nuevo Encuentro, hay algo que a mí me llama la atención que tiene que ver con todo el espectro político. ¿Por qué todos usan la palabra compañero? ¿No hay otra palabra? Digo, ¿Usted extraña camarada o correligionario? Por ejemplo, digo, a lo mejor cada partido debería tener, ¿no?, su latiguillo para decirle al tipo que está al lado. Bueno, ¿y usted va a criticar hoy la publicidad de Nuevo Encuentro? ¿O acá se va a hacer el logi y va a decir que es la mejor publicidad de campaña electoral? Para serles totalmente honesto, no me acuerdo cuál es la publicidad de Nuevo Encuentro. Ah, bueno. En cuanto me acuerde, la critico. No, ahí tenía unos afiches puestos hace un tiempo. Ahí como construyamos todo. Usamos una palabra media rara, ¿eh? Yo se lo puedo asegurar. Ahí, después lo vamos a hacer. Bueno, retomamos aquí con la gente de Nuevo Encuentro. Estamos con Francisco D'Alessio, Ernesto Larrese, Lucía Converti, Emelina Alonso, Juan Pinela, Ernesto Bayo, gente de diferentes lugares de militancia de esto que se denomina Nuevo Encuentro. Estamos hablando de democracia. ¿Y qué es construir más democracia? ¿Qué es intentar construir más democracia? Ernesto estaba ahí, quería agarrar el micrófono, así que dale para adelante. Pidiendo el micrófono, pidiendo los gritos. Dale para adelante. Primero, a mí me gusta la palabra compatriota. Bien. Muchísimo, porque creo que más, engloba más. Y, sí. En Venezuela se usa compatriota. Se usa compatriota. Entre los chavistas son compatriotas. Y bueno, a mí me gusta. La usaba, en su momento la usó en una pequeña época, en la primavera alfocinista se usó bastante, él la usaba en los discursos y qué sé yo, pero la podríamos retomar, a mí no me molestaría en principio. Yo creo que con respecto a tu pregunta, la palabra democracia es tan vasta, tan amplia y, no sé, tan, hasta te diría por momentos, difusa, que es muy difícil explicar exactamente en qué consiste. Todos sabemos que tiene 3 o 4 o 10 o 6 o 7 o 8 postulados básicos, pero me parece que, y ya concentrándome más en lo que decías, cómo se agrega democracia, y me parece que la palabra es participación. Si queremos más democracia, tiene que haber más participación, ampliar el espectro de las personas que puedan hablar, de las personas que puedan opinar, que puedan aportar, y a partir de ahí me parece que se producen los cambios. Cuando hay una actitud de poder escuchar al otro, aunque opine exactamente diferente a nosotros, está en la vereda de enfrente, eso para mí es democracia. Una cuestión como hasta te diría de oído, ¿no? De poder prestar atención. Yo que vengo, mi juventud la pasé en la época dura de la Argentina, en los años 70, donde lo que pasaba era que no había interlocución, no había diálogo, se había cortado la posibilidad de diálogo, era palo y bomba o mano dura, gatillo fácil o represión, y eran así una cosa de bando contra el otro y quedaba como abortada cualquier posibilidad de crecer. Ahí, de hecho, pasó lo que pasó, que nos morimos. Ahí está, Ernesto, pero digo, ahí en donde vos tiraste, digo, hay una punta. Vos sos candidato comunero, sí. ¿Sí? Vas a participar en las comunas, probablemente, van con el frente, seguro. Sí. Sí, seguro, digo, van a entrar, digo, difícil. Estoy convencido. Difícilmente el espacio de Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro en el barrio Palermo salga cuarto y vos no entres, ¿no? Digo, es muy difícil. Bueno. Por lo tanto, va a ser comunero. La pregunta es, vos decías que la democracia se construye con más participación. Cuando vos salís a recorrer el barrio, hablás con los vecinos, ¿hay una cultura de la participación o hay una cultura de la demanda? ¿La gente participa o no participa? Digo, ¿cómo es esa relación? Sí, yo creo que son etapas. Yo creo que toda participación empieza primero con la demanda. Yo lo que observo en general en la gente, también lo observaba en la época de las asambleas, en el 2000, 2001, cuando nos juntábamos en una plaza, nos juntábamos en una esquina. Primero, cuando alguien venía nuevo a la asamblea, y lo sigo observando eso, es como que necesitan hacer catarsis de sacarse de encima toda la mierda. Primero es la protesta, ¿no? Primero es la queja. Y después, cuando todo eso pasa y el tipo o la mina que vino, se arrimó al espacio político o a cualquier lugar donde pueda expresarse, primero viene la protesta. Una vez que pudo evacuar todo eso, una vez que vomitó todo lo que tenía para vomitar, el pareciera como que empieza a suceder en la mente y en el espíritu de esa persona la necesidad de, bueno, a ver, sí, ok, te quejaste de esto, de aquello, de todo lo demás, y tenés razón. ¿Qué haces para cambiarlo? ¿Qué propones? Tirame una idea, aportá. Y yo creo que esa es una segunda etapa. Para eso tiene que estar... como cuando estamos buscando un virus o una bacteria, el caldo de cultivo justo y necesario para que esa persona pueda encontrar un lugar donde, aparte de quejarse, pueda aportar una solución o una idea. El otro día estuvimos con Francisco participando de estas mesas que organiza el Ministerio de Seguridad, una idea que viene de la ministra, creo, Nilda Garré y demás, que me parecen fantásticas. Y también pude observar eso, ¿no? Porque la idea, el objetivo es un poco que el vecino aporte soluciones al tema de la seguridad. No es solamente, bueno, hay que meter más policías. No pasa solamente por ahí. Y se produce justamente esto que acabo de decir, que la gente primero hace catarsis y vomita todo lo que tiene para protestar. Y después, cuando ya se quedó vacío de todo eso, empiezan a aparecer ideas. Y es casi te diría mágico, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer las ideas, ¿cómo participa la gente? Y es la parte más linda, cuando empiezan a aparecer las ideas. Y bueno, de todo eso que aparece, que por ahí es como toda una sopa de propuestas, está en los dirigentes, en los que más o menos están en algo que tenga que ver con la organización y todo eso, bueno, empezar a dilucidar y a darle lugar a cada una de esas propuestas. Ahí sí que entra el dirigente político a ver cómo, bueno... Mirá, esto se puede materializar de esta manera. Y vamos a pelearnos un rato. Digo, para mí, digo, o sea, los lugares de participación son muy difíciles. Sobre todo, no en ámbitos chicos, ¿no? Digo, nosotros venimos recorriendo organizaciones, hicimos más de 100 programas y conocimos un montón de gente que participa en diferentes lugares del país. Hay una instancia en la vida política donde la participación se empieza a achicar, ¿sí? Cuando se empiezan instancias legislativas, ejecutivas, a muchas organizaciones se les empieza a achicar. La pregunta es, si la gente quiere participar hoy, ¿puede participar o cómo hace? ¿Por qué digo que nos vamos a pelear? Porque a la hora de decidir los dirigentes, los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, en la mayoría de los lugares, no hubo participación. Lo termina decidiendo una o dos personas. Yo no encuentro las razones, ¿eh? No lo estoy criticando, encuentro las razones. Lo que digo es, algo pasó ahí, que una cantidad de militancia, no sé qué, no pudo participar de una toma de decisión colectiva. Ahí, dale, Francisco. No, está bien, creo que es un debate fundamental el que estamos teniendo. Yo creo que ni la sociedad en su conjunto, ni gran parte de los actores políticos que formamos parte de la Ciudad de Buenos Aires y del país en su conjunto, tenemos todavía desarrollados una cantidad de mecanismos de democracia o de toma de decisiones de manera democrática. De todas maneras, yo la verdad es que no cuestionaría, no me quiero meter con asuntos tan de coyuntura, pero me parece que el proceso que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, que llevó a que se constituyera la actual fórmula para jefe y vicejefe del Frente para la Victoria y que nosotros acompañamos, es un proceso, a mi entender, de democracia extraño. Digamos, no diría que no es un proceso democrático, me parece que de ese proceso participaron un montón de organizaciones que reconocen un liderazgo. Bueno, ahí tenés la situación del peronismo como estructura de pensamiento de la política y de práctica de la política que reconoce liderazgos fuertes. Y yo creo que hoy por hoy el liderazgo de Cristina no está puesto en duda y tiene la capacidad para tomar decisiones que expresan al conjunto de su movimiento. Ahora, creo que en la Ciudad de Buenos Aires nos enfrentamos a un desafío interesantísimo, que es la existencia de las comunas y lo que nosotros podamos hacer con eso, porque creo que las comunas es un desafío para la militancia y para los propios partidos políticos que tenemos que hacer algo con ellas, porque nos somete a la misma decisión y a la misma atención que vos planteás, ¿eh? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Sí? Bueno, ahí hay una práctica democrática que los partidos tenemos que ir aceitando, que no es cotidiana, no es tradicional, no es a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es un proceso que tenemos que ir haciendo y que solo reflexionándolo, disputándolo y poniéndolo en el centro del debate lo vamos a poder ir resolviendo. No está resuelto hoy y el desafío es ser un poco más democráticos en el futuro, ¿no? Ahí va. Bien, Ernesto, le quedó algo colgado. Sí, porque no me parece que esté mal que se vaya achicando la cantidad de gente que participa. Porque si no, tendríamos que estar hablando de democracia directa. O sea, que cada cosa que se resuelva hacer, nos tenemos que juntar los 40 millones a opinar si se hace o no se hace. Eso sería inviable. O sea, no me parece mal que haya una representación. Para eso existe la raza de los políticos, para eso existe la política, justamente como puente entre la voluntad popular y lo que se materializa de esa voluntad popular. No sé, porque logré percibir en tu pregunta un dejo como de que está mal que está. Está claro. Perdón si te interpreto. Está claro que la representación existe en dos lugares. Mi pregunta apuntaba a si la representación es una representación genuina o no, si la gente logra participar, una vez tiene esa sensación de que cuando se va achicando, lo que digo es, también se va achicando la participación en algunas tomas de decisiones y pasan cosas, a la gente común de barrio se le hace como muy difícil influir en algunas cosas de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenés, razón, en el camino se va perdiendo calidad de la propuesta. A medida que se van raleando la cantidad de personas que pueden opinar y a medida que son cada vez más chicos los grupos de gente que toma decisiones, hay propuestas que se van como perdiendo, que se van diluyendo. De hecho, hay gente que trata de opinar y no puede, o no llega o no encuentra el espacio donde poder hacerlo. En ese sentido, y hablando solamente de la Ciudad de Buenos Aires y de una manera más específica en lo que estamos enfocados, no encuentro Palermo y todo el tema de las comunas, para mí es un paso cualitativo enorme. Es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Ahora, como dijo recién Francisco, depende justamente de quienes vamos a estar con toda seguridad a cargo de llevar adelante las políticas en ese sentido, depende de nosotros el que esto sea una cáscara vacía y que sea una institución, un frente, un sello y nada más, o que sea un espacio de verdad. Eso ya sí depende de nosotros. Ahí va. Bien, estamos acá con la gente de Nuevo Encuentro en el barrio de Palermo. Estamos discutiendo un montón de cosas. La verdad que está buenísimo. Yo ya me doy cuenta que me voy a quedar con un montón de preguntas sin poder hacer, por lo menos al aire. Pero bueno, este es el desafío de hacer radio. Está muy bueno. Nos quedan muchos temas por delante. Vamos a poner un poquito de Patricio Rey y su rondito ricota. Organizamos un poco la charla. Y continuamos aquí desde Gurruchaga al 2100 en el local de Nuevo Encuentro, barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Y esto es Sudaca Itinerante. Continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Ahí estamos tratando de arreglar las conexiones. El señor Leandro Pafundi anda sufriendo con la internet. Y hoy la internet no anda, Leandro Pafundi. Por eso estamos comunicados vía telefónica con los amigos de Radiográfica. Nosotros estamos aquí, les decíamos, hablando con la gente de Nuevo Encuentro. Y bueno, vamos a dar vuelta un poco la página. Estuvimos hablando de democracia, de participación, de ocupar lugares legislativos, lugares ejecutivos, y vamos a preguntarle, corrámonos un minuto de la coyuntura, de lo que pasa todos los días, pensemos la Argentina para los próximos 10 años, 15 años, ¿cuáles son los temas que ustedes creen que más importante que tendríamos que estar pensando y analizando y que por ahí se están encarando o por ahí no se están encarando y estaría bueno que se empiecen a debatir? Digo, a la hora de pensar un país, olvidémonos de Beatriz Arlo, de 678, de todas esas discusiones que uno tiene cotidianas y pensemos para adelante. ¿Cuáles son los temas que ustedes consideran más importantes? Fundamentalmente, para mí creo que pasa por la educación. Educación, cultura, educación, y no es porque venga de ese palo, sino porque estoy convencido de que una de las peores cosas que pasaron en los años 90 fue... No que nos hayan privatizado y nos hayan llevado la riqueza material del país y que hayan robado a mano armada, sino el tema de todo lo que perdimos en educación. Creo que mi generación se perdió con una dictadura y con 30.000 compañeros que desaparecieron, y en los 90 se perdió otra generación más a partir del vaciamiento cerebral que hubo, ¿no? Me parece que una de las cosas en las que tenemos que insistir, yo, por ejemplo, tengo una opinión con respecto a los maestros. Los maestros tendrían que ser las personas mejor pagas del país. Un maestro tendría que cobrar... Bueno. Estaría bueno. hola, amigo. Claro, porque es el tesoro más importante que tenemos. No hay otro tesoro más importante para una sociedad que la educación, que tener individuos conscientes, despiertos, educados. Ojalá fuéramos un pueblo de eruditos todos, ¿viste? Me parece que esa es una de los objetivos principales. Y después el otro que le sigue para mí, la distribución de la riqueza. La equidad en la distribución del PIB es fundamental. Es fundamental. Tenemos que llegar al famoso 50 y 50 del que hablaba Perón en su momento, y que todavía estamos ahí arrimando el bochín, pero falta. Para mí son los dos pilares más importantes, educación y distribución de la riqueza. Ahí. Dale. Sí. Agarra a Lucía Converti el micrófono. Sí, dale. Yo teniendo, digamos, como una pata en la universidad, no puedo dejar de hablar de educación, coincido ahí plenamente. Me parece que es fundamental, digamos, la formación de los profesionales, pero fundamentalmente de que todos los nenes tengan educación, tengan posibilidades de ir al colegio, y obviamente antes de ir al colegio tienen que comer. Pero yo iba por ahí un poco cosas más puntuales, digamos, yo estoy formando en economía, así que tengo que necesariamente hablar del tema. Me parece que para adelante, digamos, tenemos que mirar a una reforma tributaria. Hoy el sistema tributario que tenemos es regresivo, y me parece que hay que avanzar por ahí, que hay que hacer una profunda reforma que tenga que ver, digamos, con hacer un mayor impuesto a las ganancias o a una mejor aplicación a las ganancias y no tanto sobre el IVA. Esto tiene que ver con más distribución del ingreso, más equitativa, como decía acá Ernesto. Creo que hay que profundizar el cambio, digamos, de la estructura económica, o sea, que tiene que haber una mayor industrialización, que se está trabajando en eso, pero que tiene que seguir trabajando ahí. Tiene que haber más inversiones industriales para que pueda haber más trabajo. Y no me quiero olvidar de lo que es una reforma del sistema de salud. Hoy los hospitales, o sea, están también, digamos, bastante mal. No están recibiendo insumos, o sea, tanto de los hospitales públicos como todo lo que es la reforma de las obras sociales, y que haya un mayor acceso, digamos, a la salud para todos. Ahí, seguimos, dale. No, sí, compartir lo que dicen acá mis compañeros y compañeras, y agregar que esto tiene que ser en mira siempre a mayor integración social. Digo, todas esas, las cuestiones, me parece, de salud, de educación, profundizar en la educación, tienen que ver con esto, con generar realmente mayor integración social dentro de nuestra sociedad. Y a partir de ahí pensar además cuáles son los puntos específicos que hay que laburar. Y bueno, yo también desde mi espacio, y sin querer ser reiterativa, pero pensar en igualdad, en acceso de derechos de diferentes personas, no solo de las mujeres, sino de las comunidades migrantes, de las personas con discapacidad. Digo, pensar también la integración social desde eso, desde los distintos colectivos, y específicamente, bueno, avanzar en materia de salud pública en el tema del aborto, que hoy se mueren 100 mujeres al año, más de 16.000 mujeres tienen complicaciones por abortos clandestinos, y la realidad es que en el país se están realizando aproximadamente 500.000 abortos por año, que son la misma cantidad de nacidos vivos, así que digo, es algo que no podemos dejar de laburar. Así como hay un montón de otros puntos específicos que hablan de desigualdades, y que sobre eso es sobre lo que tenemos que laburar. Y esto me parece que en especial con una mirada hacia todo el país. O sea, integración social, seguir en este proceso de integración social, pero también integración regional, como venimos, con otros países de la región que comparten mismas características y que muchos también comparten los mismos objetivos a futuro, pero también una integración hacia adentro del país, que es un país que es un país federal, pero que en realidad todavía tiene una deuda muy grande en este sentido de laburar para que la realidad sea similar en todos los espacios, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Ahí va. ¿Y la gente de Simeca? ¿Qué piensa? Bueno, en el mismo camino, ¿no? De, bueno, totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros, pero en el camino de la redistribución de la riqueza y de la industrialización que necesita el país, viene de la mano también una mayor democracia sindical. ¿No? Hoy los sindicatos, existen los sindicatos empresarios que permiten cuestiones como la de Mariano Ferreira, la acción de patotas que reprimen también a los trabajadores. Y bueno, también ahí está un poco lo de la volviendo un poco también atrás, ¿no? Mejorar la participación de los trabajadores en las decisiones de su sindicato y en la participación política fundamentalmente, con bueno, esto del acto de la CGT para el 1 de mayo, bueno, no, qué bueno que los trabajadores decían participar en política y bueno, y decían apoyar al proyecto, ¿no? Que no quede ahí. Dale, sí, sí. Sí, no, yo quería agregar a todo lo que dijeron los compañeros, la cuestión de la inserción. Yo no sé si lo pienso tanto como país, sí lo pienso como país porque, bueno, uno elige presidente para su país y demás. Pero me parece que hay un contexto latinoamericano, veo acá el cuerito de la radio que es como una especie de dedo diciendo como que Latinoamérica tiene un momento, seguramente tiene limitaciones, pero bueno, yo pienso la Argentina de acá a 10 años dentro de un contexto, digamos, de comunidad, de identidad latinoamericana y dentro de un proyecto de integración a nivel continental. No por una cuestión de fetiche del latinoamericanismo, sino por una cuestión más que nada económica, ¿no? Decir, bueno, hoy en día no estamos como estábamos en el 45, ¿no? Donde por ahí haciendo medidas como teniendo una marina mercante o teniendo una industria nacional. Si bien tiene que haber un cambio radical en la industrialización del país, también es algo proyectado hacia lo que es el momento de hoy, de que la economía está totalmente integrada. Hoy en día no podemos pensar un proyecto de país sin pensar en Brasil, sin pensar en Chávez. Y políticamente los procesos que hubo de las causas indígenas, que en Latinoamérica es muy fuerte, como el de Bolivia y demás, ¿no? Lo pienso como todo un conjunto de identidades dentro del contexto latinoamericano. Bien. Impecable, hicimos ahí una ronda, tiraron 200 millones de títulos y nos quedan solo media hora de programa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a quedar con las ganas. Humbertito Lunati, yo le digo, no se hagan locos porque lo de Simeca se la bancan, ¿eh? Ah, ¿usted, ¿sí? ¿Usted que se hace el guapo? ¿Gente dura? Yo le aviso, ¿eh? Igual yo le digo... ¿Viste cómo se presentó? Sí, sí. Que, como... que al comisario lo mandaron no sé a dónde. Agarrate, ¿no? Sí. Agarrate. Igual yo también lo escuché a Ernesto y a nosotros que vamos también por el lado de la docencia... Si gana una escuelita en Palermo, podemos empezar a laburar, ¿no? Ahí está. Bien, así es. Estamos terminando el tercer bloque de Sudaca Itinerante. Estamos transmitiendo desde el local de Nuevo Encuentro. Nos queda media hora de programa. Muchas preguntas, muchas cosas para compartir aquí con los amigos. Nosotros, compromisos institucionales de cada una de las radios. Y en un ratito nomás continuamos aquí desde Palermo con Sudaca Itinerante. No está mueblado con maderas del Brasil. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Cuando todo parece jodido es cuando... Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en el último bloque, estamos aquí en el local de Nuevo Encuentro. Estamos hablando de una cantidad de cosas que no se pueden creer. Este programa que va recorriendo los barrios, que va visitando organizaciones, hoy encara o trata de encarar esta nueva idea de también salir a discutir con militantes, diferentes espacios políticos, discutir, debatir, en el mejor de los sentidos, saber qué es lo que están pensando. Hacemos ahí un interregno y el señor Humbertito Lunati, que no hay con qué darle, va sin auriculares y su columna hecha a mano y lápiz, como bien dicen sus 90 y pico de años. Dele para adelante. A los problemas de la ciudad, hagámosles frente. Era lo primero que había surgido acá, y a ver si lo discutíamos o no discutíamos. Me prometieron un puesto en la docencia, no voy a discutir nada. Bueno, finalmente, Molina, voy a hablar de mi columna y... Yo sí voy a hablar del tole tole que se armó 678 con el debate de Beatriz Arlo, que popularizó la frase, ya dijimos, conmigo no varones. Y a partir de ahí la oposición al gobierno se subió al caballo a usarlo. Yo creo que en cualquier momento la ponen una boleta y ojo porque faltan candidatos a presidente, no todas las listas tienen. En Clarín ya dijimos cuántas notas hicieron sobre Arlo, 10. Como si hubiera pasado algo tan extraordinario, ¿no? Porque... Finalmente, ¿qué pasó? Digo, a un programa que es kirchnerista fue alguien que no es kirchnerista. Y tanto espamento por eso hacemos. Tan difícil es encontrar... ¿Acaso no hay, por ejemplo, no sé, en La Nación, alguien que diga que la sociedad rural está llena de fachos? ¿No pasa eso en La Nación? ¿O en Clarín que pidan por el análisis de ADN de Marcelo y Felipe? ¿No pasa en Clarín eso? No. No me va a decir que no, Molina, porque yo, por ejemplo, veo TN... No sé si a usted le pasa que cuando ve TN siempre hay un notero ahí haciendo una nota que va, qué sé yo, y se escucha el cantito Noble Manieto, devuelvan a los nietos. Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Usted anduvo en alguna de esas, me parece. ¿Eh? Yo canté. Pero, que le prende y apaga, pasa. ¿Usted piensa que eso lo canta un ciudadano kirchnerista? Que, no, lo canta la gente de Clarín, de TN, porque... En realidad, los dueños de multimedia lo canta Molina porque apuestan un balance de fuerza justo y democrático. Ajá, usted dice que ahí equiparan la balanza. Obviamente. Bien, y ahora Humbertito Lunati da vuelta a la hoja. Exacto. Lo que nosotros le enseñamos a los chicos que no tienen que hacer en el taller de radio, ahí lo hace. Bueno. Dele para adelante. Gracias, sigue, Molina. Igual, digo, también hablamos de España, qué sé yo, y hay algo que en España no pasa porque parece que nos estaban imitando con esto del 2001, que es... Nosotros tenemos al Diego. Y no es poca cosa. Él dijo y popularizó otra frase que yo la quiero una remera con esa frase, que dijo algo así como que para ganarle a Australia... Ya sé. La AFA le dio a los jugadores un café veloz. ¿El café veloz? ¿Dónde se consigue un café veloz, Molina? ¿En Colombia? No sé. Ni en Colombia se consigue un café veloz. Por ahí en Palermo, acá. En algún suburbio de Palermo debe haber algún café veloz, ¿eh? Bueno, está bien. Igual en la AFA no se puede tomar nada, Molina, porque, ¿se acuerda? Está el bidón de Bilardo. La famosa frase es gatorade, señorita. Y ahora el café veloz. Hay que hacerle el antidoping a los sparkling de la AFA, porque, a los bidones de agua. Todo. Porque, y claro, si vas a la AFA, Molina, y te dan un cafecito, vos te lo tomás tranquilo. Si Grondona te dice, pibe, vení a tomarte un mate conmigo, vos te lo tomás tranquilo, Molina. ¿Te imaginas? Dejá. Hay que hacer un antidoping total. Si alguien de la AFA, yo le voy a decir para cerrar, si alguien de la AFA le da la teta al nene, ¿antidoping a la teta, Molina? Seguramente. Bien, Humbertito Lunati, muchas gracias. Pasó aquí por Sudaca Itinerante. ¿Se queda? Se queda por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Y a dónde más puedo ir, sí, Molina? Yo se comió una de las campañas publicitarias. ¿Cuál me parece? Hay una de pino que es muy sugestiva. Dígala. Y tiene hojas de pino atrás. No, esa no la vio, ¿no? A esa, búsquela y la va a encontrar, ¿eh? Quédese tranquilo. Bien, nosotros continuamos aquí con la gente de Nuevo Encuentro en el barrio de Palermo, Leandro Pafundi, protestando porque en el barrio de Palermo no funciona el internet, funciona en el resto del país. Bueno, es la redistribución de la riqueza, dirían algunos quizás. Entonces no estamos saliendo vía internet y estamos saliendo vía telefónica con la gente de Radio Gráfica y de ahí a todas las radios amigas. Nosotros, acá con la gente de Nuevo Encuentro, que tiraron una cantidad de titulares impresionantes sobre el final del tercer bloque, le vamos a hacer otra pregunta así como incómoda. Y si hay que redistribuir la riqueza, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué es redistribuir la riqueza? ¿O cómo se junta fuerza para estas cuestiones? ¿No? Digo, porque me parece que en todos nosotros, y en este gobierno y en los gobiernos que vengan, va a quedar el tema de la 125 todo el tiempo ahí presente, ¿no? O sea, un mínimo cambio, que era la 125, subirle un poquito más de impuestos a un sector agrario que gana, como pocas veces en la historia del país está ganando, generó lo que generó. Que no tuvo que ver con una cuestión económica, ¿no? Está claro que hubo muchas otro tipo de intenciones, pero digo, la pregunta es cómo se construye fuerza para eso, ¿no? Digo, me parece que no. Debe ser como un tema interesante para ver. Creo ver dos preguntas en esa. ¿Cómo se construye fuerza y cómo se distribuye la riqueza? ¿Qué cosas hace? Exactamente. Quizás vayan juntas. Digo, porque uno a priori dice, va a redistribuir la riqueza, que bueno, lo mínimo que tengo que hacer es cobrarle impuestos a los ricos. Lo mínimo que tengo que hacer. Sí. Y cuando uno le cobra impuestos a los ricos, es salvado. Ya vemos lo que pasó. Exactamente. ¿No? Claro, no es tan fácil. Un poco acá, como decía nuestra compatriota, bueno, ya empecé a usar el término, muy bien. Me parece bien. A ver si se me pega. La reformulación del sistema impositivo, que tenemos un sistema impositivo totalmente regresivo y habría que empezar a generar leyes, decretos o, no sé, el instrumento legal necesario para que los impuestos, de alguna manera, estén aplicados de una forma más progresiva que la que hemos heredado, que sigue funcionando la misma que tenemos desde hace, no sé, desde la época de... Sí. Del siglo XIX, ¿viste? Eso, por lo pronto, por ahí pasa. ¿Cómo puede ser que siempre me pregunto que en la bolsa se mueven cantidad de millones y millones de pesos y de dólares en acciones y compras y ventas y toda esa gente no pague un solo centavo de impuestos? ¿Entendés? Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato, como dicen las viejas, ¿no? O sea, porque le metimos un poquito la mano en el bolsillo a las corporaciones agropecuarias con la 125, se armó el quilombo que se armó, y bueno, imagínate lo que pasaría si empezamos a decir, bueno, a ver, vamos a cobrar un impuesto a las ganancias por los traspasos de acciones. No sé, ¿viste? No. Sería terrible. Y se me viene a la cabeza la frase que dijo Mel Zelaya, el que fue presidente de Honduras cuando lo destituyeron, que no sé cómo fue que un periodista le preguntó, ¿y usted por qué piensa que fue el motivo principal del golpe de Estado que usted sufrió? Y el tipo dijo, tuve la osadía de rozar con el pétalo de una flor la roca del establishment, y ya eso fue suficiente para que lo rajaran. O sea, en la Argentina estamos, gracias a Dios y a todo el proceso que se viene dando desde estos últimos 8 años, en otra situación. Podemos rozar con algo más que el pétalo de una flor la roca del establishment. Por ahí podemos empezar a darle con un martillo y va a aguantar, digamos, la estructura social va a aguantar. Pero obviamente hay que empezar por un replanteamiento del tema impositivo. Ahí, por ejemplo, me parece ya un campo sumamente vasto como para empezar a trabajar, para tirar una. Ahí va. ¿Y la gente de economía qué piensa? Bueno, sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Me parece que desde el Nuevo Encuentro hay impulsada por Heller una ley de entidades financieras, que es un poco a esto a que se refería Ernesto, ¿no? Que la gran mayor cantidad de ganancias, digamos, hoy pasan por el sistema financiero, hoy no tanto gracias a la ley de FJP, digamos, que sacaron las FJP y que pasó al sistema público de repartición, pero sigue habiendo la necesidad de hacer un impuesto, digamos, que grave la renta financiera. Después, bueno, esto de la reforma tributaria, un poco que decíamos en cuanto al IVA y en cuanto a los ingresos, a grabar las ganancias. Y con esto que decías, bueno, de la 125, me parece que ahí hubo un tema, ¿no? Que no solamente tenía que ver con el establecimiento de la 125, pero nosotros la defendíamos y era lo que justamente estaba tratando de redistribuir, de sacar un poco de la plata de las rentas extraordinarias que estaba ganando el campo para la sociedad. Creo que ahí hubo un problema en que la gente todavía no creía en qué era lo que podía hacer este gobierno con la plata que iba a sacar de esas rentas. Me parece que tiene que ver un poco con lo que se hizo después, digamos, con esto de que la ley de medios, digamos, vaya, digamos, a lo que es la información, a que todos podamos tener información de qué es una retención agraria, ¿no? Me parece que hubo mucha desinformación sobre eso. Tiene que haber, digamos, confianza del pueblo en lo que se quiere hacer, en la voluntad de los gobernantes. Y me parece que hay determinadas cosas, como la asignación universal, el sistema, o sea, mejorar el sistema público, tanto de educación como salud, que eso es mayor distribución. Y sobre todo, digamos, seguir, digamos, progresando con hacer que el trabajo sea en blanco, digamos. Ahí va. Yo cuando les preguntaba estas cosas, tiene que ver porque, digo, yo mismo, digo, que haciéndome el rebelde un montón de veces, pedí aumento de impuestos, impuesto a la ganancia, de bajar el IVA y un montón de cantidad de cosas. Ahora digo, ¿tendremos fuerza para meter, por ejemplo, un aumento de un impuesto a las ganancias, a los grandes contribuyentes? ¿Tendremos capacidad para bajar el IVA de los grandes productos y aumentárselo, por ejemplo, a los bienes más caros? Digo, no es lo mismo que pague IVA un producto que vale por ahí 15 mil o 20 mil dólares que el pan o la leche. Te lo planteo desde un miedo de decir, ¿y ahora tendremos fuerza para hacer eso o estamos medios condicionados? Yo creo que sigo con la palabra como para contestarte por lo que acaba de decir, pero me parece que tiene que ver con esto, digamos, con que la gente empiece a creer qué es lo que se quiere hacer desde las normas, desde las medidas que se toman del gobierno. O sea, me parece. Todas las luchas tienen que ver con una expresión popular, eso se vio claramente, digamos, con lo que fue la ley de medios. La reforma, devuelvo, con la 125, para mí no se entendió bien qué era lo que se quería hacer, con sacarle, digamos, las rentas extraordinarias al campo. Y me parece que tiene que ver con mayor información de la población como para apoyar estas medidas. O sea, no creo que tenga solamente que ver con de arriba para abajo, digamos, que sean las medidas, sino que se tienen que apoyar desde el poder popular, digamos. Ahí, Francisco, dale. Sí, yo creo que Lu habló bastante del conflicto por la 125. Yo creo que en ese conflicto se puso en escena, si querés, la confrontación entre dos propuestas o dos miradas respecto de lo que tiene que ser la sociedad, y lo que también quedó en evidencia fue que la posición que proponía el gobierno perdió esa batalla, la perdió en los medios de comunicación, la perdió en la calle y la perdió en el Parlamento, ¿sí? O sea, fueron tres derrotas, que de todas maneras yo creo que fue una derrota contradictoria, porque mucho del proceso popular de transformación, de movilización, de participación que se está produciendo hoy empieza en esa instancia, y lo digo en términos personales. Yo me sentí profundamente convocado por esas plazas de mayo en las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablaba de generales multimediáticos y de piquetes de la abundancia. O sea, el principal poder político de la Argentina, que uno históricamente tenía identificado desde los que tenemos 30 y pico de años, con los sectores económicos, con la entrega, con la mentira, de repente una mina que dice eso, bueno, generó un proceso de movilización muy fuerte. Y yo creo que ahí el kirchnerismo y muchos de nosotros nos dimos cuenta de que no estaban dadas las condiciones todavía para avanzar en una serie de transformaciones que son totalmente necesarias. Y yo creo que ahí hay muchos caminos sobre los que avanzar, sobre los que ya se han dado algunos pasos. Uno tiene que ver con la democratización de la comunicación. No solo en términos legales, sino en términos de la participación de distintos sujetos populares. Que eso involucra otro tema que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Con la construcción de movimientos sociales que a partir de luchas específicas se van comprometiendo con la participación política. Creo que hay otro desafío también, que es construir partidos políticos o expresiones políticas que sean fuertemente consecuentes con algunos principios, con algunos valores, con algunas propuestas, con algo programático, ¿no? Y que todo eso tiene que resultar en la construcción de un bloque hegemónico que sea capaz de dar la pelea a nivel cultural, instalando la necesidad de seguir adelante con algunas transformaciones que creo que están puestas en duda, digamos, no hoy precisamente, pero hace un año o hace un año y medio. Había intentos de golpe de Estado en Bolivia, en Ecuador, había intentos de destabilización en la Argentina, había sectores que cuestionaban los juicios de lesa humanidad, diciendo que con eso había que terminar. Ese es un conflicto que está pendiente en esta sociedad, que todavía no tiene una resolución clara. Y digo, esto, si nosotros logramos ser parte de la construcción de ese bloque hegemónico, esas transformaciones van a seguir. Ahí está, tenemos para hablar, señor Pafundi, ¿no? Nos vamos a quedar con ganas de preguntar un montón de cosas, nos quedan 9 minutos de programa. Yo, para ir sobre el final, volvería, si se quiere, un poco sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre uno de los grandes interrogantes que me parece que le debe pasar a todo lo que se denomina izquierda, campo popular, progresismo, yo qué sé, digo, ¿no? Todo el centro izquierda, todo ese amplio abanico que hoy, o que en estos tiempos va a intentar ganar la ciudad de Buenos Aires y derrotar al macrismo y a la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Mi gran pregunta por ahí para el final es, ¿cómo se trabaja para eso? Y estoy pensando en la gente que por ahí vota a María Eugenia Estensoro en una primera vuelta, o vota a Castrilli, el amigo de Humbertito Lunasti, o vota también a Pino Solanas, ¿no? Por ahí desde un lugar, no sé si tanto de crítica al gobierno, sino por ahí como más descreído de la vida política. Digo, ¿cómo se trabaja hoy para derrotar este proyecto neoliberal fuerte y con mucha presencia mediática que es el macrismo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, de mi opinión, siguiendo un poco con lo que venimos hablando del tema de la disputa hegemónica, parece que hay, digamos, dos concepciones totalmente opuestas, o por lo menos hay una concepción muy clara de que fue hegemónica o que está todavía luchando por mantener su hegemonía, que es, como decía, el neoliberalismo. Macri representa claramente el post-neoliberalismo o lo que los sectores que durante todo este tiempo estuvieron sosteniendo esa hegemonía y construyéndola, digamos, con toda una serie de preceptos. No quiero irme por la rama, pero no, el tema económico es muy claro. Es decir, el neoliberalismo plantea no inflación, precios bajos sostenidos por salarios bajos sostenidos con mucha desocupación. Entonces, la disputa es hegemónica, la disputa para mí es contra ese modelo de pensamiento que es mundial, que nos transformó, digamos, y en la ciudad se ve muy presente, con la exclusión que planteó, digamos, todo este tiempo de gestión, Mauricio Macri intentó resolver el problema del espacio mandando patotas a cara para la gente, y dentro de esa lógica exclusiva, de exclusión, digamos, que plantea el liberalismo, la disputa me parece que es hegemónica y es cultural, ¿no? Es decir, como ir dando el debate de por qué eso no, o sea, por qué no adherimos a ese pensamiento. Ahí va. Vale. Solo sumar una cosita a lo que planteaba él. Que creo que en la Ciudad de Buenos Aires se pone en práctica por primera vez la ley de comunas, ¿sí? Y eso nos abre la puerta para pensar una disputa que tiene que estar enmarcada en una discusión nacional, referenciada en la Ciudad de Buenos Aires, pero también puesta en escena y disputada y trabajada en cada una de las comunas. Porque lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad profundamente heterogénea. ¿Sí? O sea, no es lo mismo la zona sur que la zona norte, no es lo mismo Lugano que Palermo. Entonces, esa pelea que nosotros queremos dar para disputarle al macrismo la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, hay que pensarla para cada una de las realidades específicas. Y lo digo hablando desde el barrio de Palermo. El barrio de Palermo es uno de los barrios más ricos de la Argentina. ¿Sí? Digo, y nosotros somos totalmente conscientes de eso. Acá vive la clase empresaria, acá vive la gente más formada del país, acá vive la gente que tiene mayores niveles de ingreso. Entonces, nosotros tenemos frente a eso dos alternativas. O pensar que toda esa gente va a estar siempre del lado de enfrente y entonces directamente no abrimos este local y nos vamos de este barrio. O pensar que con toda esa gente uno puede establecer una comunicación, un diálogo, una discusión que entre otras cosas los hagan ver que el proceso que se inició en el año 2003 tuvo consecuencias muy favorables para ellos. Está claro. Que ellos son grandes ganadores de este modelo y no del modelo de ciudad que está proponiendo el macrismo. Incluirlos y hacerlos parte de una sociedad que los tiene que contener, ¿no? Que ellos tienen una responsabilidad y que nosotros tenemos que ir ahí a disputar. Bien, ahí está el amigo comunero, que me lo imagino, digo, no es fácil ese discurso. Debe llevar su tiempo, interesante, ¿no?, de convencer a los vecinos de esta mirada que plantea Francisco. Sí, no, fácil para nada. Me parece que en base a lo que estaban diciendo acá, coincido con ellos, y un poco sintetizando, para mí la palabra es concientización. Que la gente, porque en realidad de lo que estamos hablando es que los que apostaban al neoliberalismo, los que creen, como dice bien Francisco, por ejemplo, la población de Palermo, que es una población de académicos, de altos ingresos, tienen que ser, hay que concientizarlos. Y otra vez la palabrita educación, campañas, charlas, entrarles, hacerles la cabeza. En definitiva, creo, me parece que esa es la herramienta, y el sistema de comunas es una herramienta importantísima que la tenemos a nuestro favor y la tenemos que hacer valer. Ahí va. Bien, no sé si nos quedó algo colgado, nos quedan muy poquito tiempo, si querían ahí agregar algo, si no... Una reflexión nada. Dale. Más, y con eso termino. ¿Cómo los medios de comunicación, cómo incomunican, no? Porque acá salió el tema de lo que está pasando en España, y ¿Cómo no están enterados de lo que pasó en la Argentina hace 10 años atrás? Y porque los medios de comunicación no comunican. En realidad esa gente no está enterada de lo que sucedió acá y del proceso que estamos viendo en la Argentina en estos últimos 8 años, porque no trasciende, y eso es falta de comunicación. Ahí está. Bien. Quedó algo colgado, dale. No, creo que hay que también hacer una reflexión acerca de la participación política, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que diferencia el neoliberalismo del momento que estamos viviendo hoy, del modelo que tenemos hoy, es la participación política. Antes te llamaban a callarte, a que vayas a mirar la televisión, a que no participes de nada, y hoy estamos todos participando y todos discutiendo de política, y me parece que hay que aumentar esa participación y discusión, sobre todo en este momento. Ahí va, bien, Francisco, ahí te damos el cierre, y a los demás amigos les pedimos mil disculpas, pero tenemos que empezar a despedirnos ya. No, simplemente agradecerles a ustedes que se hayan acercado hasta este espacio político que es el Nuevo Encuentro, hasta este local en particular, a los chicos de Sudaca, a los chicos de CIMECA, del Frente de Mujeres, de Universidad, Ernesto. Para nosotros es muy importante generar estos espacios de discusión entre nosotros, con ustedes, con el conjunto de los oyentes, y también darle vida a este espacio, a este centro político-cultural que estamos armando acá, que es una casa muy grande a la que queremos invitar a todo el mundo. Así que gracias por estar acá, y ya les vamos a manguear algún tallercito de radio. Ahí está, no hay ningún problema. Bien, nosotros empieza a sonar la música de despedida, señor Pafundi. El tiempo me enseñó que los amigos. Bien, se nos va un programa que no tuvo internet. Bien, así las cosas. ¿Qué se le va a hacer, no? Si la gente quiere ver qué es lo que pasó en este programa, qué es lo que tiene que hacer. Y si la gente quiere escuchar el programa entero, o los audios del programa, la columna de María Pía, o ver las fotos del programa, puede entrar a radiosudaca.com.ar. Así de simple. Ahí está. A partir del lunes, se supone que ya está todo colgadito ahí. ¿Sí? Ponele el miércoles. Epa. No, dele. Tengo parciales, no seas malo. Bueno, estudie, porque acá se vieron que... Ya dijeron que es importante estudiar. Sí, ahí me sale la maestra. Está dentro. Señor Humbertito Lunati. Nada, simplemente despedirnos, agradecerles por la factura, sobre todo, y por el... la verdad que es muy interesante, Molina. Me gusta su propuesta de hablar con los partidos políticos. Bueno, vamos a ver. Nosotros acá nos pasan el programa de CIMECA, Sushi Go Home, se llama. ¿Sí? En Subter Radio, ¿es así? subterradio.com.ar, los viernes 22 a 24, están allá en el IMPA, ¿no? Ahí la gente de CIMECA tiene su problema. Programa, los viernes de 22 a 24, Sushi Go Home. Eso le gusta a usted el sushi, ¿no? Sí, y me gusta la palabra Go Home. Ahí la fábrica recuperada, ¿no? En la calle Querandíes, ahí está el programa. Exactamente, bien. Nosotros vamos a saludar a todas las radios amigas, empezando por las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados, Sudaca Itinerante, a la gente de Radio Gráfica en Barracas, un enorme abrazo ahí. También saludamos a la gente de FM Moreno, también a la gente de FM La Posta, los dos en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y a los amigos de FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, las cuatro radios que transmiten Sudaca Itinerante en vivo los sábados de 11 a 13. Bien, y saludamos a las radios que retransmiten en la Semana Sudaca Itinerante. Saludamos a la gente de Radio Revés en Córdoba en la 88.7. Bien, a la gente de Radio Estación Sur en La Plata. A la gente de La Milagrosa, la 100.7. a la gente de FM Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. A Radio Tranquila, en el 88.1, un gran saludo. Muy bien, y a la gente de FM Compartiendo, ahí la gente del Padre Farinello, en Quilmes. Y Chipoletti. Y también saludamos, obviamente, a la gente de FM Mural 91.1, la radio de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Chipoletti. Qué largo. Qué grande, ¿eh? Ahí vamos, mirá, vamos a ir a hacer un programa por allá seguramente. Y también a la gente de Radio Urbana 88.7 en Montemaíz, sudeste, provincia de Buenos Aires. Y un abrazo enorme a la gente de Farco, que nos empezó a transmitir hace poco. Al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a todos, muchísimas gracias. Y le mandamos un saludo muy grande, pero muy grande, a todos los oyentes que hoy no pudieron estar participando, pero bueno, será hasta la próxima. Esto fue Sudaca Itinerante y muchísimas gracias a la gente acá de Nuevo Encuentro de Palermo que nos trató de mil maravillas. Flaco, cabaré. Me queda media hora. Ya que tengo unos cuantos ñoquis ya. Somos Sudaca. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Perdona si a la época se me pianta un lagrimón. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargo. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo. Melodía de arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que anda recorriendo los barrios de la ciudad, los barrios del conurbano, el programa que visita organizaciones sociales, comunitarias, políticas. Esto es Sudaca Itinerante. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia. Y como siempre, aquí en Sudaca Itinerante estamos ahí estrenando algunas cuestiones tecnológicas y a veces nos acompañan y a veces no nos acompañan. Esperemos que se esté escuchando todo bien, pero como lo primero es lo primero, yo voy a pasar a saludar aquí a mi coequiper que tengo enfrente mío, justito el señor Leandro Pafundi. ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola Mariano, hola a toda la gente, estamos acá, sí, preparándonos, estamos estrenando equipo, así que no tenemos mucha idea de cómo salir al aire de forma correcta, pero si después de 4 años lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo un par de años más, así que vamos arriba. Así es bien. Y también está el señor Humbertito Lunati, que se está acercando aquí con nosotros también en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Hoy ausente con aviso, nuestra amiga Paula estuvo ahí con un inconveniente, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Esto es Sudaca Itinerante. Hoy estamos transmitiendo desde la capital federal. En un ratito nomás ya les vamos a contar desde dónde está transmitiendo Sudaca Itinerante. Bien, y como lo primero es lo primero aquí en Sudaca Itinerante, mientras vamos ahí acomodando algunas cuestiones de la tecnología, por internet estamos saliendo todo bien, señor Pafundi, ¿está todo caminando? Está todo perfecto, estamos conectados acá en el Facebook y en el Twitter, así que si se quieren conectar y mandarnos algún mensaje o hacernos alguna pregunta, lo que sea, se pueden conectar, van al facebook.com y entran en Radio Sudaca, lo buscan ahí, y si no, en @RadioSudaca en Twitter. Ahí está, muy bien. Nosotros vamos a empezar a saludar a todas las radios amigas, a las radios con las cuales estamos saliendo en vivo y en directo todos los sábados de 11 a 13 horas. Y arrancamos saludando, por supuesto, a los amigos de Radio Gráfica en Barracas, a la gente de FM Moreno en Moreno, provincia de Buenos Aires, a la gente de FM La Posta en Cuartel Quinto, ahí también a la localidad de Moreno, y por supuesto a nuestros amigos de FM del Carmen, la gente ahí de Montevideo, Uruguay, todas las radios en las cuales estamos saliendo en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas. Dime por qué, viejo recuerdo, por qué me haces girar atrás. Y también vamos a saludar, por supuesto, a todas las radios amigas que retransmiten Sudaca Itinerante. Vamos a saludar a los amigos de FM Bajo Flores, a la gente de FM Compartiendo en Quilmes, a los amigos también de en La Plata, ¿cómo se llamaban? Que no tengo ya anotado. Radio Estación Sur. Ahí está, 91.7. A la gente de Radio Estación Sur, también saludamos a los amigos de FM La Milagrosa, a Radio Urbana, a FM, a la biblioteca, a FM Mural, la biblioteca de Chipoletti, que ahí no la tiene. ¿Y cuáles quedaron colgadas ahí? Y está Radio Revés, en Córdoba Capital, Radio Tranquila, no lo dijo. Tranquila, no lo dije. 88.1 también. Bien. Todas las radios que retransmiten Sudaca Itinerante y, por supuesto, el agradecimiento enorme a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio por las cuales Sudaca Itinerante puede llegar a un montón de radios, como, por ejemplo, los Amigos del Sur, ahí de Chipoletti, que se sumaron a partir de este año en la red de Farco. Y además, aquí, todo aquel que esté en el resto del mundo o en el país donde nos lleguen estas radios, puede ingresar a radiosudaca.com.ar y lo puede escuchar directamente desde ahí, así que no tiene que prender el dial ni nada, sino que entra, hace clic en escuchar Radio Sudaca y listo. Ahí está. Muy bien, nosotros ponemos un separador y nos organizamos con esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, señor Humbertito Lunati, bienvenido hoy a Sudaca. ¿Cómo anda? Usted es muy amable, Manila. Perfecto. He estado en una situación, no se escucha, me grita el amigo Pafundi. Sigo sí, hablando. Ahí se escucha, dele. El problema de Pafundi y el problema mío. De todos un poco. Bueno, no, bien, bien. La verdad que muy bien. He recorrido mucho los barrios y La verdad que tengo una columna interesante porque la política se las trae, Molina. Estuvimos recorriendo carteles y se acuerda este concurso, esta especie de concurso que estamos haciendo sobre cómo vienen las publicidades políticas. Y la verdad que quiero postular ahora a Don Castrilli con su tarjeta roja, su tarjeta amarilla. ¿La vio esa? Muy linda también, ¿no? Esa no la vi, ¿eh? ¿No la viste? Ah, vamos a estar ahí discutiendo lo que habíamos dicho, las campañas más ridículas. Exactamente, yo quiero postular al señor Castrilli, que tiene una tarjeta roja a la corrupción. A la inseguridad. A la inseguridad. Bien, y hay una de Pino Solanas que tiene... Después le cuento, déjelo así, porque si no, ya nuestros amigos de Proyecto Azul, algunos nos van a estar protestando. Esto es Sudaca Itinerante, estamos arrancando con todo. ¿Y cuál es el tema de la semana, señor Leandro Pafundi? Espere, ¿y nuestros amigos de Castrilli? Después vemos. ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué tema se debatió, vamos a decir, en el mínimo círculo? A ver, que da vueltas alrededor de 6, 7, 8. El claro. Modelo productivo, no. No se discutió eso. Yo postulo el café veloz del Diego Maradona. Esa está buena, ¿eh? La del café veloz está buena, ¿eh? Pero no es. No es ese. El modelo impositivo tampoco. Gaddafi. ¿Se murió o no se murió? No sé. La señora Beatriz Arlo. Dale. Estuvo en 678. Y obviamente generó ahí. Qué increíble, ¿eh? Todo el mundo discutiendo. Beatriz Arlo para acá, Beatriz Arlo para allá. Yo qué sé, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. La cuestión es que nuestra columnista María Pía López habla del debate de Beatriz Arlo y lo que significa debatir en la Argentina más que el debate con Beatriz Arlo. Lo que significa o lo que significó esta visita a 678, el debate, todo lo que generó, que estuvo María Pía López, nuestra amiga columnista, ahí en 678. Y ahora la vamos a ir a escuchar un poquito aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Ahí, en el último libro sobre el kirchnerismo, que ya lo comentamos, de Horacio González, él dice una frase que a mí me parece muy sugerente, que es que una época es propicia también en función de los debates que inaugura o que permite o que despliega. En ese sentido me parece que hay algo que esta semana signó el mundo mediático de la semana, que es el debate que se dio en el programa 678 alrededor de la visita de Beatriz Arlo, que más allá de ciertos modos abruptos que tuvo ese debate y que en muchos momentos fue una discusión fracasada, tanto porque Beatriz Arlo tiene menos una lógica del diálogo y la conversación para ir adelante en una polémica que una argumentación que sostenga su punto de partida, como por reacciones como la de Gabriel Mariotto, que se centró más en generar un conjunto de eslogans respecto a la situación política argentina antes que en llevar adelante una discusión. Ese debate en parte se quedó inconcluso, pero de todos modos fue un buen signo de lo que se puede pensar en términos de la situación política argentina, en el sentido que hay un momento quizás particular donde el grupo político que hoy gobierna el país, que tuvo algunos de sus mejores momentos, ha tenido algunos de sus mejores momentos en situaciones de lucha y de antagonismo, digamos que ha logrado desplegar sus políticas, profundizarlas, inventar relatos, construir símbolos, en momentos muy arduos de su propia existencia política, hoy al revés, está en una situación más bien ligada a las posibilidades de éxito electoral, de ampliación de sus bases, de casi silenciamiento de todo el campo opositor. Entonces, eso puede tener un riesgo, que aunque por un lado para muchos de nosotros puede ser una situación tranquilizante en términos electorales, pero puede tener un riesgo que es el de empobrecimiento de la vida cultural y política de la Argentina. Es decir, si todas las cosas que redundan en una afirmación de lo ya existente. En parte porque el riesgo que tiene una situación de épicas triunfalistas es el riesgo de una cerrazón también hacia lo que se puede ver cuando uno se distancia un poco de las cosas, ¿no? De lo que se puede ver cuando uno no tiene un vínculo tan sensible, tan favorable a la situación política. Entonces, la emergencia de ciertos debates, más allá que sean mal o bien, interesa por lo que permiten vislumbrar. no por lo que permiten poner en forma crítica o lo que permiten hacer visible, que no es visible si pensamos las situaciones desde la pura consolidación de una fórmula exitosa, ¿no? Me parece que en ese sentido ahí tenemos por un lado un plano de un debate posible que permitiría para las fuerzas mayoritarias de la Argentina, que se ponen bajo el signo del kirchnerismo, para los tipos, distintos órganos de trabajo y difusión cultural que tiene este movimiento político, también ponerse en una situación de escucha respecto de esas voces que formulan críticas, que plantean objeciones, que plantean disidencias, que construyen matices, porque me parece que es precisamente aprovechar la situación de una relativa tranquilidad, de un futuro promisorio en términos electorales y políticos, para no producir un abroquelamiento litúrgico ni un cierre simbólico, sino al contrario, de ampliar las lógicas de sustentación. Bien, ahí pasaba María Pía López, nuestra amiga columnista de Sudaca. Va a haber una segunda parte, analizando un poco, digo, ¿no?, esto de qué pasa con el tema del debate en la Argentina, cómo debatir, y un tema que la verdad que se las trajo toda esta semana y que seguramente va a estar siguiendo. Para nosotros el gran mérito del programa de 678, entre muchas otras cosas, es ponerse a pelear en el mejor de los sentidos, a debatir y a decir cosas que hoy en la vida política del país eran impensables en otro contexto. Señor Leandro Pafundi, ¿alguno se comunicó? Si la gente lo quiere hacer, ¿qué es lo que puede hacer? Nos puede mandar un mail, se puede entrar a la página web, radiosudaca.com.ar, o puede entrar al Facebook, Radiosudaca, lo busca en el buscador, o al Twitter, @radiosudaca. Bien, ahí estamos con un problema, está saturando a pleno, ¿no? ¿Nos dijeron? Estamos viendo, tratativos para solucionar. Lo estamos arreglando. Bueno, si todo funciona, vamos a escuchar un poco de América Perdida, Mano Negra, de muchísimos, muchísimos años. Y continuamos aquí en Sudaca Itinerante. No le dijimos dónde estamos en la ciudad de Buenos Aires. En un rato nomás se van a enterar dónde está transmitiendo Sudaca Itinerante. Yo la planta mayor, sobre el cadáver del dolor, moreno pa' apoyar, y yo Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y retomamos aquí esto que denominamos Sudaca Itinerante. Pasó ahí Mano Negra con América Perdida, un disco. Usted, Leandro Pafundi, ¿dónde estaba? Primaria, ¿no? No, ni llegaba a primaria. ¿Qué año fue? Estábamos hablando, yo qué sé, 92 lo empezaron a presentar usted. Estaba aprendiendo a hablar. Bien, qué grande. Para escribir por lo menos. Y el señor Humbertito Lunati ya tenía unos cuantos décadas encima. Es así, Molina. Usted sabe que yo lo conocí a Manu cuando Manu prácticamente no había nacido. Era francés, haitiano, y vio que tuvo como una varios que tuvo como varias nacionalidades. Exactamente, ahí lo conoció el señor Manu Chao. Bueno, nosotros vamos acá a poner la segunda y última parte de la columna de María Pía López, que hablaba particularmente de todo este debate que se dio con Beatriz Arlo. Esta semana no tanto hablando de Beatriz Arlo, sino de qué significa debatir en la Argentina y la importancia de debatir algunas cuestiones y desde qué lugar debatirlas. Así que vamos a escuchar aquí en Sudaca Itinerante a María Pía López, la segunda parte de su columna. Que diría sería necesario que quizás un poco abrupto, pero sería interesante un resurgir de una cierta conflictividad social, no por un elogio mismo del conflicto, sino por la idea de que una situación política se reabre cada vez que hay una conflictividad existente, y que si no hay esa conflictividad es difícil que esa que aparezcan nuevos horizontes emancipatorios, ¿no? Que aparezca una posibilidad de que las propias fuerzas que en cierto momento amplían, conducen un escenario político, puedan recrearse y producir la situación de lo que se llamaría más rápidamente en política pedir por más o ir hacia una profundización de sus condiciones mismas. En ese sentido me parece que el debate, el conflicto, se extraña un poquito en la Argentina contemporánea, se extraña un poquito en las formas más festivas de asunción y de autocomplacencia y de cierre que tienen en ciertos momentos, y que sería esa reapertura, hay que intentarla, ¿no? Que hay que intentarla y hay que producirla. Y al mismo tiempo que me parece que estos dos meses, van a ser también los dos meses donde se va a disputar la construcción de un sentido más amplio de todo este movimiento a los efectos de poder pensar qué hacer con la ciudad de Buenos Aires, qué hacer para resituar una propuesta electoral, resituar un discurso político, resituar una discusión cultural respecto a la ciudad de Buenos Aires que permita generar condiciones también electorales, pero no solo electorales, de disputa con el macrismo, ¿no? Me parece que el horizonte inmediato que vivimos los porteños, que es el horizonte del 10 de julio, donde se va a realizar una elección definitoria para la vida y las instituciones de esta ciudad, para los ciudadanos y las instituciones de esta ciudad, me parece que requiere también pensar ese otro aspecto. ¿Qué hacer con el conflicto? ¿Qué hacer con el debate? ¿Y cómo acentuar una lógica política que esté centrada más que en la afirmación de una facción, una parte, un grupo, que esté centrada más en la capacidad de ampliación de las bases de sustentación y de legitimación de un movimiento? Somos Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en esto que hemos denominado Sudaca Itinerante. Estamos transitando el primer bloque, la primera media hora de Sudaca Itinerante ahí. Con un... Se nos metió, ¿no? ¿Qué se metió ahí? ¿Fue una interferencia de TN? ¿Qué es ese ruido que empezó a aparecer en la transmisión? No tengo la mano, si supiera. Increíble, ¿no? No se puede saber nada. Bueno, si la gente lo quiere hacer, comunicarse, lo puede hacer vía Facebook. Ahí buscan Facebook / Radio Sudaca o lo buscan en el Twitter. y ahí mandan un mensaje. Si quieren mandar un mensaje vía celular, lo pueden hacer al 156-744-3334. El señor Humbertito Lunati va a hablar de algo. Tiene un minuto y medio. Lo estamos cortando. Hoy lo tenemos para cachetazo. Así que tire los anuncios y después vemos. Gracias, Molina. Suena un teléfono. Quilombo, básicamente, el asunto es que usted nombra a Sarlo. Y cuando nombra a Sarlo, se arma un bolonqui terrible. ¿Sabe cuántas veces cuántas notas hizo Clarín sobre lo que pasó entre Sarlo y 678? No, no tengo ni la más pálida idea. Tiene un número. Dos, tres, cuatro. ¿Cuántas hizo Clarín? Notas. Tres. Seis, cuatro, seis. Acá, diez. Diez notas. Mire, nunca le dio tanta bola a 678 como esta semana, Clarín, ¿no? Exactamente. Está con todo. La cosa, Molina, que Sarlo revolucionó el asunto y popularizó la frase que ya es ringtone. Así no, varones. ¿Cómo es que dijo? Conmigo no, varones. Conmigo no, varones. Conmigo no, varones. Así que si la quiere, la puede tener en el celular, Molina. Y básicamente otra cosa de la que quiero hablar es el asunto con España. Porque vio que a mí me llama la atención que los medios comparan a... Hablaban de España y la situación que estaba pasando España como que esto no pasa, que algo así como lo que pasa en España no pasa en Argentina, ¿no? Porque la Argentina siempre la comparaban como esto del desastre del 2001 y lo que pasa en Argentina y en España eran civilizados y el conflicto se tomaba con calma. Bueno, finalmente se armó el toletol en España. Se armó el lío, ¿no? Y hubo un par de... 200 heridos. Bueno, básicamente. Che, alguna vez le tiene que tocar. Que vivan un poco de tercer mundo, no les va a venir mal. Sí, exactamente. Bueno, lo vivieron con todo. Y lo que me llamó la atención fue la excusa, porque decían que tenían que despejar la plaza. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó? Ah, porque... porque jugaba la final. Porque juega la final con el Manchester y había que dejar la plaza limpia para, porque si ganaban los muchachos había que festejar ahí. Ídolos totales. Después hace su columna. Exactamente. Bien, nosotros estamos llegando a la primera media hora de Sudaca. Vamos a los compromisos institucionales de cada una en las radios y en un ratito nomás continuamos. Aquí desde el barrio de Palermo, rodeado de gente, les vamos a contar ya en un ratito dónde estamos. Los que ven nuestra página ya deben saber dónde está transmitiendo Sudaca Itinerante. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca.